Eso, andarte de mi vida, puedo vivir sin ti. Andarte, no pretendas comprarme con tus besos. No ves que no me muero llorando por tu amor. Mira, si ni te siento, no ves cómo me río. Andarte, que no quiero que me pidas perdón. Que mucho mal me has hecho, tal vez sin darte cuenta, o porque fui muy bueno, te burlaste de mí. No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo, y prefiero morirme antes de que vivir. ¡Vuelva el sabor! El sabor de siempre, de la mano de Miguel, ¿eh? Será inútil. No ves que mi destino se derrumbó por ti. Si cuando te di todo lo más que pude darte, me dejaste por otro burlándote de mí. Dejas toda tu vida que recordar tu infamia. Dejas toda tu vida que recordar mi amor. Tengo compasión. ¡Vuelva el sabor! Se apague para siempre mi corazón herido. Se tornan mis pupilas sin lagrimear jamás. Y en mi último suspiro tan solo una sonrisa. Y han de dejar mis labios perdonando tu mal. Que mucho mal me has hecho, tal vez sin darte cuenta, o porque fui muy bueno, te burlaste de mí. No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo, y prefiero morirme antes de que vivir. Y prefiero morirme antes de que vivir. Y prefiero morirme antes de que vivir.